Barry White, Heavenly, That's What You Are To Me. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #VisaMúltipleFM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #VisaMúltipleFM. Vamos a continuar ahora en dos lugares, en Estados Unidos, pero también nos vamos a Italia. Seguimos en Estados Unidos porque el turno es para un clásico que fue compuesto y originalmente grabado en ese país por allá por 1977. Composición de varios autores, entre ellos el señor Lionel Richie. Un tema que originalmente grabó el grupo The Commodores. Pero nos vamos a Italia, porque esta versión la hizo el que en mi opinión es el Barry White italiano. Una voz increíble, otro gran cantante de soul y jazz de ese país, Mario Biondi. Quien en el 2015 grabó un disco llamado Beyond. Y como un añadido extra, puso ahí extra un CD de 5 canciones que son covers por él de clásicos de los Commodores. Y este es uno de ellos, por Mario Biondi, Brick House. Holding nothing back. She's in break house. Here together, everybody knows this is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. How can she lose when the sex she used? 36, 24, 36. What a winner here. She's in break. She's mighty, mighty. She let it all hang out. She's a brick house. And like a lady stuck, and that's the fact. Ain't holding nothing back. She's a brick, yeah, house. She's the one, the only one, built like an Amazon. The clothes she wears, the sexy ways, make her old man wish for younger days. She knows she's built and know how to please. Sure enough, to knock a strong man to his knees. She's a brick house, yeah, yeah. She's mighty, mighty, just let it all hang out. Oh, brick, brick, brick house. And like a lady stacked, and that's the fact. Ain't holding nothing back. Shake it down, shake it down, down. Shake it down, shake it down, down. Shake it down, shake it down, down. Shake it down, shake it down, baby. Shake it down, shake it down, down. Shake it down, shake it down, down. Shake it down, shake it down, down. Down, down, down, down. She's a brick house. She's mighty, mighty. Just let it all hang out. She's a brick house. And like a lady's tax, and that's the fact. Ain't hopping nothing back. Shake it down, shake it down, shake it down, down. Shake it down, shake it down, down. Shake it down, shake it down, down. Shake it down, shake it down. Shake it down, shake it down, down. Shake it down, shake it down, down. Shake it down, shake it down, down. Yeah. The Commodores, un cover por Mario Biondi, Brick House. Les saluda Emilio Sánchez y nos vamos ahora al Reino Unido, a Inglaterra. El turno es para un grupo

Matt Bianco, Always on My Mind. Les saluda Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM. Y vamos a continuar ahora en Brasil con una de las mejores voces que han surgido en la música popular brasilera en los últimos años. Esta es una mujer que se va a conocer con el grupo Bossa Cuca Nova y básicamente ha hecho una carrera maravillosa. Ha colaborado con gente muy importante como Roberto Menescal, como por ejemplo João Donato. Y bueno, ella realmente es nacida en Estados Unidos, en Texas, pero es realmente brasilera en su estilo. Y es más, creo que es de ascendencia de Brasil. Ella es Cris Delano y el turno es para una canción que fue compuesta por una gran artista, Joyce. Ella ha sonado muchas veces aquí en Visa Múltiple FM. Y seamos claros, también ha sonado con sus propias canciones originales y con covers. Esta es una canción que Joyce originalmente grabó en el álbum Ilha Brasil de 1996 junto a Paulo César Pinheiro. Y dice así, por Cris Delano, Receita de Samba. Pra se fazer o samba, você tem que gostar, mas só gosta de samba quem tem bom paladar. Tem que tá de olho. Preciso dosar tempero e molho pro samba não desandar. Tem que ser bem picadinho, partido, miudinho. E você vai mexer devagarinho, o tempo do gosto apurar. Pra se fazer um samba, você tem que gostar, mas só gosta de samba quem tem bom paladar. Tem que tá do lado. O segredo é o sabor do refogado e a malícia que a gente dá. Tem que ter uma caninha da boa, azulzinha, pra rapaziada da cozinha, que é quem faz o samba esquentar. E o som come a noite inteira no prato, chaleira, ralador, panela, frigideira. Não tem quem não queira chegar acertando na receita, meu bem, cê tá feita. Pois bem, faz um samba e aproveita, me chama também pra sambar. Eu vou fazer um samba e vou lhe convidar. Thank you. receita de samba, Kish Delano, en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en dos lugares. En Francia, pero también en Inglaterra, porque vamos ahora con una de las voces más importantes que han surgido en el pop francés en los últimos 30 años fácilmente, una mujer nacida en 1961. Su nombre es Mylène Farmer. Ah, bueno, estamos claros. No, no es francesa, es canadiense. Mira, todos los días se aprende algo. Ella es de Quebec, entonces no, el viaje es a Canadá. Y también nos vamos a Inglaterra, porque esta es una canción que originalmente grabó Sting en su álbum Sacred Love del 2003. Esta versión fue hecha muchos años después por Mylène Farmer con él, con la producción de The Avenger, y esto dice así, en versión del 2015, Mylène Farmer y Sting con Stolen Car. Late at night in summer heat, expensive car in an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hotwire an ignition. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car. Et le moteur s'allume enfin, nos vies s'enlacent. And we drive into the night. Oh, le cuir doux s'en mêle, affole ton imagination. Je te vois déjà dans une autre situation. Tu es company director, une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire. There's some kind of complication. Il lui dit, he's alone, spends the night with his lover. Il y a des traces on the cologne. Tous les mots de sa maîtresse à l'oreille sont des tours, comme une chanson d'âme. Visa Múltiple FM, nos vamos ahora a dos lugares. Antes les recuerdo que les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con música y nos vamos a dos lugares. Nos vamos a Italia y nos vamos a Brasil. Nos vamos a Italia porque este es el nuevo disco de una de las figuras más importantes del pop italiano. Y me refiero nada más y a nada menos que Lorenzo Giovanotti. Él ha sonado aquí miles de veces con temas como Serenata Rap, como por ejemplo la canción Per Te, La Cumbia di Cambia, canción que hizo con Bomba Estéreo, también las canciones que hizo con Sergio Méndez, Punto y Lugar Común. Pues él ahora llega con esto que dice así, es un disco nuevo donde todas las canciones se tratan sobre la luna. Y el disco se llama Giova Lorenzo sulla Luna. Nos vamos a Brasil también porque hace una canción aquí maravillosa de dos de los más grandes compositores de ese país, Vinicius de Moraes y Toquinho, una canción en italiano que dice así: Por Lorenzo Giovanotti, Accendi una luna. Accendi una luna nel cielo, negli occhi più stelle che puoi, e avvolgi il tuo corpo nel velo del chiaro di luna disteso tra noi. Riempi la stanza di fiori ed apri il balcone ai profumi, ai colori, e lascia la porta socchiusa, che all'ora precisa levarsi un poeta vedrai. Entrare a abbracciarti piangendo e amarti morendo fin quando vorrai. Accendi una luna nel cielo, riempi la stanza di fiori ed apri il balcone ai profumi, ai colori, e lascia la porta socchiusa, che all'ora precisa levarsi un poeta vedrai. Entrare a abbracciarti piangendo e amarti morendo fin quando vorrai. Accendi una luna nel cielo, accendi una luna nel cielo. Accendi una luna nel cielo, asciende una luna en el cielo. Hoy con Lorenzo Giovanotti cantando a Toquinho y a Vinicius G. Moraes. Soy Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM. Nos vamos ahora a dos lugares, una vez más a Estados Unidos. Nos vamos también al Reino Unido, a Estados Unidos, porque esta canción es de dos autores norteamericanos, un standard del Great American Songbook, Bill Carey y Carl Fisher, pero al Reino Unido porque esta versión fue una de las últimas grabaciones que hizo el incomparable Yorgos Kyriakos Panayiotou, más conocido como George Michael. Esta es una canción maravillosa que hizo muy popular Billie Holiday en su momento. George Michael la grabó en su disco Songs from the Last Century del 99, pero vamos a oír esta versión en vivo en su última gira sinfónica. Aquí está esto que dice así, esto salió en el 2014, George Michael con You've Changed. smile in your eyes is gone. The smile is just a careless yawn. You're breaking my heart. You've changed. So blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we share, you ignore every star above you. I can't realize that you ever care. You've changed. The words I love you, each memory that we share, you ignore every star above you. I can't realize that you. Thank you. You've changed, George Michael. Canción linda esta hora en Visa Múltiple FM. Ahora nos vamos con algo un poco diferente. Nos vamos a Japón con esta colección que hemos explorado mucho aquí de hip hop japonés con cierto feeling espiritual en su letra. Me refiero a In Your Mellow Tone. Esta canción es del volumen 8 y es de un gran artista, de Lox the Ripper. Es una adaptación de un éxito originalmente grabado por Kings of Convenience, grupo neozelandés, en el 2004. La original se llama Miss Red, pero esta dice así: Lox the Ripper con Live, Learn, Grow. It's first floor, elevator of life. Going up. Out of the gate, headstrong, flagella wiggling, a million to one odds, but I'm not giving in. Staying focused with whatever route that I'm swimming in. The chance for life isn't one that I can get again. Almost at the end of the race and then led. I was the first one to get it fertilized in the end. Months pass, you can see the eyes in the head. Later on, followed up by the arms and the legs. 9 months, now it seems the time timing is right for me to go and enter the stage, seeing a light into a dark wall, yet it was giving me sight. My hope is screaming out, give me the mic. Later on, I walk, I fall, and then I get up. Repeat the same till I get it right and I stay up. Fell on the first try and I had no luck. But you live, not learn, anytime you give up. What life may hold for us, nobody knows. But we move forward and we live, learn and we grow. Evolution, that's the key to making it so. We move forward and we live, learn and we grow. With our families, we live, learn and we grow. When you're out on your own, we live, learn and we grow. In a relationship, we live, learn and we grow. We live, learn and we grow. We live, learn and we grow. The teen years, at this point you're feeling indestructible. You know, like a Superman, it ain't nothing touching you. Feeling start growing inside, so what you gonna do? Girl, start looking good, you get you a baby boo. Everything is innocent, you have your heart open. The puppy love fades away, you get your heart broken. Now you feel played like she had a game token. You live and you learn till the right one is chosen. Adulthood, now you're old enough to club and party. Following the moves and trends of everybody. Waking up late for work, always being tardy. Hungover, feeling the effects of Bacardi. You working 9 to 5 with dreams you wanna blow up. Get your check, roll with the bills you gotta pay up. Makes you feel sick like, man, I wanna throw up. Can't live like this no more, I gotta grow up. What life may hold for us, nobody knows. But we move forward and we live, learn and we grow. Evolution, that's the key to making it so. We move forward and we live, learn and we grow. With our families, we live, learn and we grow. When you're out on your own, we live, learn and we grow. In relationship, we live, learn and we grow. We live, learn and we grow. We live, learn and we grow. Middle age, your body is starting to feel weak. Plus you start being conscious of the foods that you eat. Going through a lot of stresses of life. Find the right girl, settle down, and chose to make her your wife. You look back at the things that you did, using the experience you gained in life. Whenever you're scolding your kids, and you can't believe what you're hearing. Cause at the end of the day, you're like, oh man, I sound like my parents. But that's how it is when you grow up in life. Wouldn't be strong if you didn't have any strife. At old age, now you grow old with your wife. Kids are all grown up and everything is alright. What you put in is what you got out for show. In the process of life, that's just the way that it go. If you fall, then just get up, cause I'm telling you so. Move forward and we live, learn and we grow. What life may hold for us, nobody knows. But we move forward and we live, learn and we grow. Evolution, that's the key to making it so. We move forward and we live, learn and we grow. With our families, we live, learn and we grow. When you're out on your own, we live, learn and we grow. In a relationship, we live, learn and we grow. We live, learn and we grow. We live, learn and we grow. Live, learn, grow. Con Lox the Ripper. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos al Reino Unido. El turno es para uno de los grupos más famosos del pop de ese país de los últimos 20 años. El grupo liderado por Chris Martin, famoso por canciones como God Put a Smile Upon Your Face. También la canción Clocks, The Scientist. Y sus éxitos más recientes, como por ejemplo esta canción que vamos a oír ahora y la canción Orphans de su nuevo disco Everyday Life. Me refiero a Coldplay. El turno es para justamente su trabajo anterior. Del 2015 es este disco y esto dice así. Una canción que yo creo que es para mí una de las tres mejores de ellos. El disco se llama A Head Full of Dreams y la canción es esta, Adventure of a Lifetime. Under this pressure, under this weight. Con Adventure of a Lifetime en Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo de soul, una de las mejores voces que han surgido en este género en los últimos 5 años. El señor Leon Bridges llega ahora con un tema de su primer disco, Coming Home, y esta es una canción que me pareció sensacional. Tiene un aire como retro, me recuerda a los 50. La canción se llama así, del álbum Coming Home de Leon Bridges, Flowers. Flower of the field, here today, yeah, vanish in the wind. Go to sleep, you may not wake up with the morning sunrise. Move so fast, baby, right before you close eyes. So you better run, move fast like the bullet from a gun. Over the hill, salvation, rest in the sun. Eternity, baby, rest in the sun. So won't you come? So won't you come, baby? So won't you come? So won't you come, baby? Pain for tomorrow, even though you don't know your fate. Blind eyes that place. Sink your feet into a concrete foundation. So you better run. Move fast like the bullet from the gun. Over the hill, salvation rests in the sun. Eternity, baby, rest in the sun. So won't you come? So won't you come, baby? So won't you come? So won't you come? I wanna tell you about the good news. I wanna tell you about the good news. I wanna tell you about the good news. I wanna tell you. Some of you better run. Move fast like the bullet from the gun. Over the hill, salvation rests in the sun. Eternity, baby, rest in the sun. So won't you come? So won't you come, baby? So won't you come? So won't you come, baby? Flowers. Leon Bridges en Visa Múltiple FM, y vamos a terminar hoy en dos lugares, en Brasil y en Estados Unidos. En Brasil, porque esta es una película sobre Río, pero es una producción americana con mucho talento musical y actoral. Una película animada con voces de gente como Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, will.i.am, Jamie Foxx. Y bueno, la supervisión musical la hizo Sergio Méndez. Y me refiero nada más y nada menos que a la película Rio del 2011. Vamos a terminar con el tema que abre la película, Rio in Rio. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y a Gilberto Aponte por su colaboración. Soy Emilio Sánchez y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Jungle. never alone, cause this is our home. Magic can happen for Rio, in Rio, all by itself. You can't see it coming, you can't find it anywhere else. I'm a capoeira kinga, kinga, kinga, kinga, kinga. Birds like me cause I'm a hot winga. Where's your hot winga? Here everybody loves samba. I like the samba rhythm you feel in your heart. I'm the samba master. Beauty and love, what more could you want? And if he can be for me, aquí finaliza nuestro viaje. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Visa Múltiple FM.